Sinaloa se encuentra en semáforo verde del 10 al 23 de mayo, por lo que es fundamental señalar que las medidas de prevención contra el COVID-19 se mantienen. En semáforo verde, el nivel de riesgo es bajo, por lo que todas las actividades sociales y económicas están permitidas sin restricciones de aforo, pero con las reglas de tránsito a la nueva normalidad, es decir, con los protocolos de seguridad sanitaria. Independientemente del nivel de riesgo estimado, todas las actividades deberán llevarse a cabo de forma personal con las medidas básicas de prevención para toda la población, como es mantener la sana distancia, el lavado frecuente de manos, la etiqueta respiratoria y el uso correcto del cubrebocas. En relación al operativo sanitario con motivo del Día de las Madres, hemos observado que se ha realizado sin complicaciones y se ha destacado la forma en que los consumidores y los comerciantes han llevado a cabo las medidas sanitarias como códigos de civilidad. En los filtros sanitarios se aplica toma de temperatura, se ofrece gel antibacterial y en las áreas comunes se cuida la limpieza constante en los establecimientos.